Yuzi Abogados informa. La resolución europea del IRPH está cada vez más cerca. Si usted quiere saber cómo reclamar a su banco la devolución de su dinero por la nulidad del IRPH, Yuzi Abogados pone a su disposición la primera consulta totalmente gratuita. En Yuzi Abogados le asesoramos de manera detallada de cómo reclamar la devolución de esas cantidades y cómo proceder contra su banco. Yuzi Abogados, profesionales del derecho. Para más información y cita, Paseo del Prado 39, teléfono 956-46-04-35. Yuzi Abogados informa. Pues una tarde de jueves más con Julia Rodríguez de Yuzi Abogados para cerrar ya la tarde de este jueves y hacerlo, bueno, pues con esa respuesta que trae Julia cada semana a todas las preguntas, a todas las cuestiones que relacionadas con el mundo jurídico quieran hacernos nuestros oyentes. Ya saben que pueden hacerlas durante toda esta semana a través de nuestro WhatsApp de una manera rápida y confidencial, nos pasan su pregunta. Y como es habitual los jueves, Julia, buenas tardes, contestará. Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a dedicar el programa que estamos haciéndolo en estas últimas semanas precisamente, única y exclusivamente, a contestar preguntas por el volumen de las mismas que llegan cada semana, ¿no? Están participando muchísimo los oyentes de Radio Brique en la confección y elaboración de este programa porque lo estamos haciendo a partir de las preguntas que llegan todas las semanas y eso está muy bien porque de eso se trata, de que entre todos pues le demos contenido a este programa de asesoría jurídica que hacemos cada jueves. Bueno, pues sin más dilación, si te parece, vamos a comenzar precisamente con esas cuestiones que nos planteaban esta semana los oyentes. La pasada semana hablamos precisamente de esta cuestión y bueno, pues parece ser que un oyente pues apostillaba precisamente con relación al tema que estábamos tratando una duda nueva, ¿no? Se trata de una persona que dice haber comprado un piso a un particular. Este piso dice que está rehabilitado justo encima de él. Hay un se refiere que si hay algún atasco, por ejemplo, en cuanto a tuberías o a algún elemento que se atasque, que quién se hace cargo de estos arreglos. Nos comenta que que él iba a comprar un piso ya terminado, que tiene 10 años, pero que se pregunta por esos vicios ocultos que estuvimos comentando la pasada semana. Es una vivienda, según dice, que está nueva de tubos y electricidad, pero que está rehabilitada y ahora ha decidido vendérsela a este oyente que nos ha llamado. Nos dice también que, aunque haya comprado el piso ya terminado, y aunque se esté construyendo, que bueno, pues ¿quién se haría cargo de una posible deficiencia de estos elementos que acabamos de comentar, Julia? Bien, habría que ver, como ya estuvimos analizando la semana pasada, si los desperfectos ocurren en los elementos comunes del edificio o en los elementos que forman parte de la vivienda propiamente dicha, los elementos privativos. Si se produce un atasco, no sé si eso no entra dentro de lo que podemos considerar un vicio oculto. Pero puede ser un problema que tengan los bajantes. Entonces, pues, en ese caso respondería la comunidad de propietarios. Si resulta que su duda es porque ha comprado un piso y es posible que en un determinado periodo de tiempo se dé cuenta de que existen determinados vicios que estaban ocultos en el momento de la compraventa o no eran visibles a simple vista, valga la redundancia, pues para eso tendrá que ir contra la persona que le vendió a través de las acciones que el Código Civil establece. Creo que habla de un piso de segunda mano, ¿no? Pues entonces tendría un plazo de 6 meses, ¿eh? Que no es que tengamos. Por tanto, si compramos una vivienda de segunda mano, tenemos un plazo de seis meses para este tipo de reclamaciones. Para este tipo de reclamaciones por vicios ocultos. En los primeros programas que estuvimos tratando monográficamente y que vamos a retomar en futuras semanas sobre la compraventa de una vivienda, lo primero que estuvimos comentando, si mal no recuerdo, es que teníamos que cerciorarnos de lo que comprábamos tanto a nivel físico como a nivel jurídico. No está de más, pues acudir con algún profesional que nos va a costar, pues no sé, lo que nos cobre, ¿no? O los honorarios que nos tenga que cobrar por hacer una revisión. Y luego no llevarnos sorpresas acerca de lo que estamos comprando, porque es verdad que, bueno, tenemos acciones para recuperar el dinero que hayamos invertido en caso de que el vicio oculto haga inhabitable la vivienda. Podemos incluso resolver la compraventa o pedir la restitución de las cantidades que nos tengamos que gastar para arreglar esos vicios ocultos siempre que estemos dentro de ese plazo de 6 meses. Pero si podemos prevenir, mucho mejor. Entonces, la labor profiláctica del asesoramiento, tanto técnico como jurídico, es muy aconsejable. Uh-huh. Igual que se acude a un letrado para que le mire una nota simple y vea las afecciones que pueda tener esa vivienda, no está de más acudir a algún técnico, arquitecto superior, algún perito, en fin, que nos eche un vistazo y vea en qué condiciones se encuentra la vivienda que estamos comprando. Uh-huh. Siempre antes de... ¿Que después de nos encontramos con los problemas? Pues podemos acudir a la acción por vicios ocultos, y si se nos va el plazo, pues tendremos que acudir a otro tipo de acciones más complicadas, más complejas, que pone a disposición la legislación, pero ya no serían esas acciones por vicios ocultos, sino derivado de esos imperfectos, alguna acción pues para anular el contrato, por error en el consentimiento, pues porque no era lo que queríamos comprar, si hubiéramos sabido que esa vivienda tenía esos desperfectos. Entonces, pero ya son problemas a posteriori, ¿vale? Que la legislación nos da instrumentos para resarcirnos, pero que podemos hacer una labor antes preventiva. Nos comenta también este oyente que que había un fontanero en esta... Lo cierto es que no lo deja muy claro, pero nos da entrever de que había un fontanero que le iba a hacer, dice, un papel que iban a firmar por si en el día de mañana había un atasco, que él no se haría cargo de esa reparación. ¿Tiene validez este documento que firma un fontanero cualquiera? Yo entiendo que tendrá la validez que se le pueda dar en un procedimiento judicial a cualquier documento que firmemos, las partes que se aporte, pero incluyendo otra serie de documentos. Bueno, no está de más. No creo que le exima de que si hay algún atasco y sea como consecuencia de un mal uso de... A ver, un atasco porque se tiren toallitas, por ejemplo, o pañales, o... Es que por más que un fontanero nos diga que el piso... Está bien, pero es independiente que cualquier vecino haga un mal uso de estos desagües. Y como siempre tendremos que ver si está afectando a elementos privativos o comunes del edificio, ¿eh? Es muy importante primero saber de dónde vienen. Y en cualquier caso, como digo, un atasco no es un vicio oculto. Un atasco se produce con posterioridad, salvo que haya una deficiente construcción de las tuberías. Si es por donde va encaminada la pregunta, que no queda claro, que parece que va por ahí, que es susceptible de que se produzcan atascos porque hay una... Oye, pues si ya te lo están diciendo, lo que tendría que hacer es incluso iniciar la acción ya, porque ya le están diciendo que hay una deficiencia en la rehabilitación que se ha hecho y, por tanto, una deficiencia en lo que se ha comprado. Pues no estaría de más iniciar esa acción por vicios ocultos, uh-huh, antes de que se produzca el desperfecto como consecuencia de esa deficiencia en la construcción. Uh-huh. Bueno, pues otra pregunta relacionada con contratos laborales, que también ha dado para muchos programas aquí en cuanto a las consultas que nos hacen los oyentes. Dice este oyente que tiene un contrato de trabajo temporal y quiere saber e informarse sobre lo siguiente. Al tener un contrato de este tipo, cada 3 meses tienes que volver a firmar otro contrato de una duración de 3 meses, y nos comenta que algunas veces nos obligan a firmar incluso el finiquito. Si te niegas a firmarlo, bueno, pues pasa algo que dice que nunca recibe ese finiquito, solo lo firma y no consta en ningún lado que lo ha recibido. Dice que si le repercute algo al empresario esta acción. No, aquí le repercute al trabajador, que no está cobrando lo que tiene que cobrar. Pero si firma que ha cobrado el finiquito... Hay mucha jurisprudencia al respecto, ¿eh? Se pueden firmar los finiquitos y luego poner siempre, como digo, un no conforme, o incluso sin poner nada, si luego queremos reclamarlo, se puede instar la reclamación. Evidentemente, si ponemos un no conforme o si no lo firmamos, tenemos más posibilidades de cobrarlo, porque al final todo es una cuestión de prueba. Pero ya hay jurisprudencia al respecto en el hecho de que sí, yo he firmado que lo he cobrado, pero no consta en ningún sitio cómo he recibido ese dinero, y se puede demostrar que no lo cobré, pues podemos reclamarlo. ¿Qué ocurre con los finiquitos de los contratos temporales? Que son tan poco dinero, porque si mal no recuerdo creo que son 12 días por año, y un contrato de 3 meses, eso es nada. Claro, es nada para un trabajador. El empresario que no paga los finiquitos se está embolsando en su cartera un montón de dinero de trabajadores a los que tendría que haberle abonado ese finiquito. Y luego, en este tema de las contrataciones temporales, la concatenación de contratos temporales, lo que se produce, no, muchas veces, no siempre, efectivamente puede haber contrataciones temporales que lo sean porque por necesidades de la producción, o por un pico de productividad, o por un contrato de interinidad, Los contratos temporales tienen que tener una serie de requisitos que exige la ley para considerarlos como tal. Ocurre muchas veces que lo que se producen son contrataciones indefinidas fraudulentas, en fraude de ley, contratos temporales que no son tales, sino que son contratos indefinidos. Situaciones en las que el trabajador ha tenido una serie de contrataciones temporales con periodos de pausa y reinicio de la relación laboral, o incluso con cambio de empresas que corresponden al mismo grupo empresarial, pero que el trabajador no se ha movido de la mesa donde estaba cortando, o donde estaba troquelando, o donde estaba el mismo puesto de trabajo. En esos casos lo que se está produciendo es un fraude de ley, y esos trabajadores están en su derecho para interponer una acción que les reconozca el contrato como indefinido. Y hablamos a veces de años de contrato indefinido. ¿Qué ocurre si conseguimos que se les reconozca nuestro contrato como indefinido? Porque pues que las finalizaciones ya tendrán que ser por despido, que será improcedente o procedente, o sea, improcedente o objetivo por las causas que establece la ley económica, etcétera, etcétera, despido objetivo o despido improcedente. Y, por supuesto, la cuantía a pagar será el mayor. En el improcedente estamos hablando de 33 días por año. Y, además, tendremos reconocido una antigüedad que, bueno, ya no estaríamos hablando de finiquitos de poco dinero, sino de finiquitos de mayor cuantía. Entonces, más que el tema del finiquito, que por supuesto, si termina la contratación, hay que cobrarlo y está uno en su derecho a pedir que se le pague, yo veo más que lo que aquí podría estar ocurriendo es un fraude de ley y que esta persona igual es indefinida y no lo tiene reconocido como tal. Y existe una acción ante la jurisdicción social para que se nos reconozca el carácter indefinido de la contratación laboral que se ha hecho en fraude de ley. ¿Tiene que ver algo esto de los trabajos, de los contratos temporales con esos contratos llamados a fin de obra o servicio? Sí, sí. Es lo mismo. Claro, los contratos temporales tienen tres categorías, por obra, por circunstancias de la producción y contratos de interinidad. O sea, tiene que estar dentro de una de las categorías que dice la ley como contratos temporales. Tiene que tener una serie de requisitos. Se tiene que especificar muy bien la obra y servicio para la que se está contratando. Es que, entonces, todo eso tiene que estar muy bien especificado y llevarse a cabo. Si tenemos manera de probar que efectivamente a mí no me han contratado para una obra y servicio determinado, sino que estoy haciendo labores de producción que tiene la empresa con un flujo constante, yo no estoy contratada de manera temporal. Un pico de producción, ¿no? Estoy contratada de manera indefinida con un contrato en fraude de ley. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Para eso está muy bien que las empresas tengan representación de los trabajadores, porque estos representantes, delegados de personal o comité de empresas, son los que van a corroborar que verdaderamente esas contrataciones temporales se corresponden a contratos verdaderamente por necesidades de la producción y no a contrataciones encubiertas, porque de todos los contratos temporales se le tiene que dar traslado al representante de los trabajadores. Entonces eso ayuda mucho. Pero ya eso es a nivel colectivo, de toda la empresa. A nivel individual, si un trabajador considera que tiene, yo qué sé, pues 3, 4, 5, 6, 10 contratos o 20, porque como hay varias empresas que pueden formar parte de un grupo, me van pasando de una empresa a otra, puedo tener años y años de contratación laboral interrumpida o no, con periodos de descanso, bien por vacaciones, por finalización de... Bueno, vacaciones no, vacaciones no rompe el contrato, por cobro de paro, por cambio, porque me pasan a otra empresa y demás. Y cree que puede estar en uno de los supuestos de los que estoy explicando, lo que debería es ir con todos sus contratos o simplemente debería de ponerse en contacto con un despacho de abogado, se pide una vida laboral, si no tienen los contratos no pasa nada, que hay muchas veces que las empresas pues no entregan copia del contrato al trabajador, el despacho que sea se encargaría de solicitar una vida laboral y ahí podríamos ver si su perfil de contratación encaja en un contrato indefinido en fraude de ley o un contrato laboral que encubre un contrato indefinido. Y bueno, pues se puede interponer una acción para que se le reconozca la antigüedad en la empresa. Este tipo de preguntas, no calcada, pero sí que en referencia a este tipo de contratos nos han llegado ya en otras ocasiones, ¿no? Son muy comunes este tipo de fraude. Sí, sí. El contrato temporal en fraude de ley es muy común. Y entonces hay muchas veces que, bueno, pues claro, el contrato indefinido sale más caro a nivel de despido, sobre todo es eso, es el tema de despido. Uh-huh. porque luego los derechos laborales son los mismos. Es que no puede haber discriminación en función del tipo de contrato que tengamos dentro de la empresa. Bueno, pues otra pregunta relacionada precisamente con el tema laboral, en el que nos hablan también de los sindicatos, ¿no? También dedicamos largo y tendido hace unas temporadas a hablar de la representación sindical en las empresas. Bueno, pues nos dice este oyente que en su empresa queremos elegir a un representante de los trabajadores. Nos comenta que algunos compañeros ya han hablado sobre convocar elecciones, pero que nos dicen uno de ellos que está afiliado a un sindicato, que no podemos convocar nosotros las elecciones, sino que deben de ser los sindicatos los que procedan a convocar este tipo de elecciones, ¿no? Pregunta que si son únicamente ellos los que pueden presentar candidaturas. No, la respuesta es no. Lo que pasa es que el sindicato va a hacer todo lo posible para intentar convencer a los trabajadores de que sin su ayuda o sin su presencia no se pueden convocar elecciones. La respuesta es un rotundo no. La representación unitaria del trabajador, la representación del trabajador en la empresa, no tiene por qué ir de la mano de ningún sindicato. Es posible, y la mayoría de las veces se hace así, porque a los sindicatos les interesa, en función de cuántas candidaturas logren su puesto en los comités de empresa, pues reciben más subvenciones del Estado. Entonces, a ellos se les va la vida en que su figura, la figura sindical, esté presente en la empresa. Pero no podemos confundir nunca lo que es un delegado sindical de un delegado de personal o comité de empresa. Son dos figuras absolutamente diferentes. Entonces, unos trabajadores que se reúnan en asamblea pueden convocar unas elecciones al margen de los al margen del sindicato. ¿Que los sindicatos la pueden convocar? Por supuesto, así lo dice la ley, el Estatuto de los Trabajadores. Los sindicatos con mayor representatividad, eso, la mayor representatividad es lo que hablaba, ¿no? Cuando, están reconocidos en función de qué tipo de representatividad tiene el sindicato a nivel nacional, o a nivel autonómico, o a nivel provincial. Entonces, ¿cuáles son los más conocidos? Comisiones Obreras y UGT son los sindicatos con mayor representatividad. Hay más. Entonces, cualquier sindicato que tenga considerado como de mayor representatividad en España, pues puede convocar unas elecciones a delegado de personal, comité de empresa. Incluso el sindicato que tenga, bueno, pues se cumple el mandato, el sindicato que tenga algún miembro elegido de su candidatura también podría. Y los trabajadores que no pertenezcan a ninguna sigla, que colectivamente, se pongan de acuerdo y reuniendo una mayoría pueden convocar. Pero no solamente es que pueden convocar los propios trabajadores sin ir de la mano de ningún sindicato, que es que yo he visto situaciones en las que los propios sindicatos a estas elecciones las llaman elecciones sindicales. No son elecciones sindicales, son elecciones a representantes de los trabajadores. Y los delegados de personal y el comité de empresa elegido no defiende las siglas, no defiende al sindicato. Sí, que podemos ir por libre. Defiende, ¿no? Pero incluso si tú vas de la mano de un sindicato a ti y tú sales elegido, tú tienes que defender a todos los trabajadores, no a los que son de tu sindicato. Para eso tenemos el delegado sindical dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿podemos ir de la mano? Sí, siempre y cuando un trabajador... Eso en cuanto a la convocatoria la puede hacer los sindicatos y los trabajadores por mayoría. Luego, las candidaturas, pues aquellos que vayan de la mano de un sindicato, y los trabajadores que reúnan un apoyo previo de firmas que sea de 3 veces el número de puestos a cubrir. Por ejemplo, si vamos a elegir un solo delegado de personal, pues con que me apoyen 2 trabajadores, yo, trabajadora, puedo presentarme a las elecciones. No tengo que ir de la mano de ningún sindicato, de ninguna sigla. Julia, tenemos muy poco tiempo y nos llega, bueno, tenemos muchas preguntas acumuladas, así que vamos a rápidamente, de manera casi telegráfica, a contestar las que nos quedan. Nos dice un oyente que tiene un vecino que le insulta siempre que quiere. Peleas vecinales, ¿no? Comenta que ha acudido a la policía y le dicen que esas denuncias no tienen relevancia penal. Pregunta que si esto es así, que si le pueden insultar y, bueno, pues no, se queda la cosa en nada, no hay castigo. No, penalmente no. Las injurias leves quedaron, que eran delitos leves, antiguas faltas, quedaron destipificadas en la reforma del Código Penal que tuvo lugar en 2015, salvo que esos insultos vayan dirigidos a personas que el Código Penal establece, como el caso de la mujer en caso de que haya habido una relación de pareja, o personas de especial vulnerabilidad como niños, en fin. Pero, por regla general, si entre dos vecinos adultos con plena capacidad jurídica, nada. ¿No? Lo único que cabría es, que ya lo comenté el otro día en relación a las publicaciones de las conversaciones en Facebook y demás, que siempre nos queda la vía civil, interponer algún tipo de demanda por vulneración del derecho al honor y a la propia imagen. Pero no es una vía penal, sino que tendríamos que demostrar que se ha producido una lesión en nuestro honor y por la vía civil pedir algún tipo de indemnización. Un pleito más largo, más costoso, más es diferente que a la vía penal. Pero no tiene castigo penal actualmente, salvo que en lugar de insultos estemos hablando de amenazas o coacciones. Pero el insulto, las vejaciones, las injurias están despenalizadas. Efectivamente, la policía le ha informado bien. Está bien, no hay castigo. No hay castigo penal, exactamente. Bueno, pues vamos a terminar con una duda que nos plantea un oyente y nos dice que tiene una deuda con una tarjeta bancaria. Esta deuda la tiene desde hace 5 años y nos comenta que paga poco a poco como va pudiendo. Se pregunta que si este tipo de deudas prescriben. Todas las deudas prescriben. Concretamente, las que están relacionadas con préstamos o deudas que tenemos con entidades financieras tienen un plazo de prescripción de 5 años. Hablamos de préstamos personales, los hipotecarios van por otro lado. Préstamos personales, tarjetas bancarias, como es el caso de la pregunta, 5 años. Plazo de prescripción. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si yo no pago en 5 años ya la deuda no la debo? No, porque la prescripción se puede interrumpir y entonces la entidad probablemente nos reclamará por escrito, dejando constancia de esa reclamación, con carta certificada, o puede interponer la vía judicial. En el momento en que se produce una interpelación para que nosotros paguemos, esa prescripción se está interrumpiendo y el plazo vuelve a comenzar. Entonces, si han pasado 5 años... desde la última cuota que yo tuve que pagar, nadie me ha reclamado nada, nadie me ha puesto una demanda, nadie me ha mandado ninguna carta que conste que yo he recibido, no tengo ningún tipo de forma de, la entidad no tiene ninguna forma de demostrar que me ha requerido para que le pague, entonces sí podríamos estar hablando de que la deuda está prescrita. Eso no quiere decir que no nos demanden, nos pueden demandar y entonces nosotros tendremos que demostrar que la deuda se encuentra prescrita. Hablas de cartas, ¿no? ¿Llamadas telefónicas también en este sentido? En principio, ahora las llamadas se quedan todas registradas. ¿Tendría validez también importando una llamada? Todo depende del tipo de al final es una cuestión de prueba, de probar que la llamada se ha realizado, de acreditarla, que era yo, que no era otra persona la que cogió el teléfono, en fin. Lo normal para que la surta la interrupción de la prescripción es que se produzca un requerimiento con constancia de haberlo recibido, como son los requerimientos notariales, burofax, incluso a lo mejor podríamos hablar de alguna carta con acuse de recibo que puede plantear dudas ante el tribunal porque no se acredita el contenido de la carta, ¿vale? Pero siempre, de alguna manera, algún medio de comunicación que acredite que a mí se me está reclamando lo que después se me va a reclamar en vía judicial y que no está prescrito. Por tanto, prescriben en caso de que sí, no haya... Si no ha habido ningún tipo de interpelación por parte de la entidad financiera para que se le devuelvan las cantidades. Bueno, pues cortito hoy, pero intenso, ¿no? Porque sí, hemos contestado a un montón de preguntas en muy poco tiempo. Julián, desde Yuci Abogados, muchísimas gracias por acompañarnos cada jueves. Recuerden que Yuci Abogados está en Paseo del Prado 39, en Ubrique, y que les atiende, si quieren, también en el 956-460435. Y nosotros tenemos cada jueves el privilegio de tener aquí a Julia para comentar y para contestar a todas las preguntas que los oyentes nos hacen a través de WhatsApp. Gracias, Julia. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Un saludo.